Sí. Oh, sí. Oh, sí. Soy bello. ¿Vos querés cantar, boludo, hijo de puta, se chupa bien las bolas? Ese no. ¿Vos querés cantar, boludo, hijo de puta, se chupa bien las bolas? Ese no. ¿Vos querés cantar, boludo? ¿Querés cantar, Pina? Thank you. Thank you.